Radio Ubrique. Servicios informativos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, martes 27 de diciembre. El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ubrique, Manuel Toro, ha hablado hoy en el espacio de participación política de Radio Ubrique sobre el voto negativo de su grupo a la aprobación de los presupuestos municipales para 2023 que tuvo lugar en el Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de Ubrique el pasado viernes 23 de diciembre. En opinión del portavoz popular, las cuentas aprobadas no aportan soluciones a importantes problemas como la escasez de aparcamientos, la falta de suelo industrial o de vivienda para jóvenes, las necesidades del comercio local o la falta de inversión en el casco antiguo de Ubrique como principal atractivo turístico de la localidad. Manolo Toro ha criticado además que el equipo de gobierno no haya escuchado algunas de las demandas de su grupo relativas a la mejora de las distintas barriadas de la localidad. Y siempre le habíamos dado la confianza al grupo socialista, al equipo de gobierno. Hay cosas que en esta legislatura han hecho, pero hay una gran parte de lo que hemos estado solicitando y que no se ha llevado a cabo. Esperábamos, lógicamente, que realmente pues nuestras partidas presupuestarias se hicieran mención en los presupuestos. Estamos hablando, ¿no?, de que realmente, si hay un ayuntamiento que está lo suficientemente saneado, pues lo que nosotros hemos apoyado votando favorablemente al equipo de gobierno en esta legislatura y no hemos pedido nada a cambio, ni por escrito, siempre hemos creído en su palabra y no hemos solicitado ninguna referencia que, de lo que hemos hablado, por lo que hagamos por escrito por parte de los dos. No, nosotros hemos dado su confianza y hemos ido votando favorablemente. Pero llega también el momento que tú, yo sé, todo esto que le hemos ido planteando, por lo menos téngannos en consideración de lo que estamos pidiendo. No sea tenido. Pero claro, también esa es una de las cuestiones de por qué hemos votado en contra. Porque estas mismas cuestiones, como digo, son que a lo mejor no son, porque claro, en un momento dado me dice la alcaldesa, es que no hay una valoración de cuantificación. Y yo, claro, necesitaría un técnico, para eso están los técnicos en el ayuntamiento, y para hacerla. Entonces, si hay interés, pues lógicamente, pues si hubiesen puesto, pues nosotros no estamos planteando que fuese el 100%, pero por lo menos el 50% de lo que estaba pedido. Pero claro, en esta legislatura no solamente hemos estado aprobando al equipo de gobierno los presupuestos, es que hemos estado aprobando planes generales de ordenación urbana, que ojalá, si nos hubiesen aprobado en nuestro plan general de ordenación urbana del 2015, pues ahí tendríamos suelo ya para que las empresas de Ubrique no se vayan fuera de Ubrique, tendríamos suelo industrial, ya había empresas que habrían invertido en zonas de vivienda, que para los mayores y menos mayores no hay vivienda en Ubrique. El tema del PGO, pues lógicamente, independientemente, entiendo que estuviera ya aprobado, estábamos comprando suelo industrial, estábamos comprando un futuro, ¿no? Porque lo que es el Partido Popular siempre plantea un cambio de, es decir, que hay que arreglar calle, claro. Hay muchas cosas por hacer, pero sobre todo convertir siempre Ubrique en ciudad. Y eso hace falta ganas, dinero e ilusión. Y en estos 8 años, pues no ha habido dinero, ganas, es decir, ha faltado, ¿no?, para hacer muchas cuestiones. Entonces, claro, tú haces un análisis, ¿no?, dentro, si nosotros hemos estado apostando en estos 8 años que hemos estado en oposición, que también se aprende en la oposición, pues hemos visto que en 8 años hace falta mucho en Ubrique, ¿no? Y además nos lo dicen los ciudadanos, ¿no? Es decir, nosotros lógicamente hacemos el control como oposición, pero son muchos los ciudadanos que del día a día pues siguen quejándose de los problemas sin resolver, que son los aparcamientos, problemas de circulación, falta de vivienda para jóvenes y no jóvenes, apuesta por un comercio que hace falta en Ubrique, porque estamos viendo en zona de Avenida España y en otra zona que los comercios se están cerrando casi todos. Una estación de autobuses en condiciones, que yo no es una estación de autobuses, la verdad que aquello está dejado de la mano de Dios. El tema de restauración, hace falta sentarse y buscar soluciones para el tema de restauración, que sí que ha venido turismo, pero hace falta un turismo, ¿no? Echábamos de menos, ¿no? que las cosas han cambiado, ¿no? Pero echábamos de menos en diciembre, que Ubrique se ponía en el puente, digamos, las tiendas vendían un montón de para regalos para Navidad, es que no viene gente a comprar. Entonces hace falta un turismo de más calidad económica. Empresas que necesitan suelo industrial, que llevamos 8 años que no se ha buscado solución a este tema del suelo industrial. Es que es un problema, es que hay empresas que están apostando por Ubrique, que están yendo a comprar suelo industrial a otras zonas. Las inversiones, ¿no? Por la apuesta decidida del casco antiguo, ¿no? Que el casco antiguo que está haciendo edad, pues está olvidado, ¿no? Después de 8 años no tenemos recinto ferial. No tenemos, hay un montón de cosas por plantear, ¿no? El equipo de gobierno también había hablado de la agua 6 para el tema de aparcamiento en aquella zona. Ha finalizado ya el año, hasta aquí ya finaliza. Y no se ha terminado. 8 años que se ha hablado, y era también proyecto del Grupo Popular, del tema que era importante, ¿no? Que tuviéramos un espacio escénico en Ubrique. Y era una apuesta que había hecho el Grupo Popular con el cine de Capitol. Que, de alguna manera... Cambiamos de asunto. El Centro Guadalinfo de Ubrique ha puesto en marcha hoy hasta el próximo jueves un taller de creación de un Belén en 3D, en el que participan un total de 16 alumnos entre los 6 y los 14 años. Se trata de una nueva actividad de diseño e impresión en 3D en la que los alumnos aprenderán a sintetizar en figuras geométricas la imagen real que tienen de los Belenes. La idea es que se vaya ampliando en los próximos años con la fabricación de nuevas figuras e infraestructuras. Nos lo explica José Luis Aránegas, dinamizador del Centro Guadalinfo de Ubrique. Y este año, pues pensando un poco qué hacer, pues dije, bueno, ¿por qué no un Belén? Vamos un poco atrasados, podríamos decir que el Belén ya debería estar montado, pero de cara al año que viene la idea es poder ampliarlo, ¿no? Y poder tener un recurso todas las navidades para que niños nuevos o los mismos que asistan aquí a este taller que van a asistir a partir de hoy, pues puedan ir fabricando objetos nuevos, podemos decir, objetos de infraestructura nueva, una casa, un establo, la cantina, el castillo, lo que sea, ¿vale? O figuras nuevas, ¿no? Hoy indudablemente vamos a proponer que hagan las figuras principales del Belén. Son 16 niños, con lo cual yo además también lo hago mucho en forma de juego, gamificado. Hoy van a tener una ruleta que ellos van a pulsar y online le va a decir qué es lo que tienen que construir. Uno les tocará a la Virgen María, otro les tocará a la burra, otro el buey. Otro, bueno, pues no sé, un pastor o una pastora, o sea, la suerte va a designar qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Y luego van a aprender un poco, pues, la herramienta que tenemos. Vamos a intentar buscar, sintetizar, que ellos cambien figuras geométricas, combinen figuras geométricas y lo que creen tenga algo parecido o de la idea de que es una virgen o que es una oveja, o que es un buey, ¿no? Uh-huh. Ya veremos al final el resultado, pero la cuestión es que ellos aprendan a sintetizar en figuras geométricas la imagen que tienen real de lo que ellos creen que es el fin o de los belenes, ¿no? Aparte de la herramienta de diseño, que ya digo, es muy fácil porque lo que se trata es de utilizar figuras geométricas, van a tener que saber un poco organizar cómo debo hacer esa figura o cómo debo hacer ese objeto para que nos dé tiempo a imprimirlo y no podamos llegar al jueves, que es el día el final, con el Belén montado, ¿no? Aparte de yo siempre lo digo, ¿no? Siempre en estas clases no se trata solamente de impresión 3D, sino que, bueno, lo que abarcamos son lo que llaman ahora mismo educación STEM o educación no en nuevas tecnologías, sino un poco aplicar todas las nuevas tecnologías utilizando matemática, ingeniería, arte y demás, ¿no? Entonces, las figuras que vayan haciendo después las van a tener que decorar para darle más sensación de figura, ¿vale? Porque también tenemos un plástico que es totalmente blanco y si todas las figuras están en blanco, pues la verdad que no va a quedar muy bien, ¿no? O sea, que el que haga el castillo, pues lo tendrá que pintar de marrón, le tendrá que hacer la forma de los ladrillitos, o sea, van a tener que trabajar no solamente el ordenador, que muchas veces también es lo que voy buscando, ¿no? Que vean que el ordenador no lo es todo, ¿no? Que hay parte que ellos tienen que aportar suya con sus manos y que está bien retirarse de vez en cuando de la tecnología, por decirlo de alguna manera, y volver un poco a la creatividad pura y dura nuestra, ¿no? Cambiamos de asunto. El director de la Escolanía Parroquial de Ubrique, Daniel Borrego, ha anunciado que por diversas circunstancias finalmente se cancela el concierto que tenían previsto dar en Ubrique el próximo 30 de diciembre a beneficio de Caritas Parroquial. En su lugar, se plantea ofrecerlo en una próxima fecha por confirmar, con un programa diferente que no se centre en la interpretación de villancicos. No obstante, ha informado de que el jueves 29 sí darán una actuación en Cortes de la Frontera para colaborar con el Banco de Alimentos de la localidad. Pues mira, nosotros tenemos previsto un concierto el día 30, pero entre que a mí circunstancialmente he tenido algún problema familiar que tengo que atender, pues y que se nos ha echado el tiempo encima, porque don Manuel, el párroco, está de retiro espiritual y demás, pues no nos va a dar tiempo a hacerlo en la medida, en la forma que creemos que debe de ofrecerse ese concierto. Y hemos pensado que la opción mejor sería, pues, atrasar un poco. No será un concierto de villancico. Nosotros, ya te digo, teníamos mucha ilusión en hacerlo, ¿no?, desde la parroquia y por mi parte, pero bueno, hay una serie de circunstancias ahí que se han presentado que no van a ser posible la realización del mismo el día 30. Y como te he comentado, pues la idea es atrasar un poco ese enclave, ¿no?, y poder ofrecerlo con un programa diferente, que en esta ocasión pues no será de villancico. Bueno, pues sobre todo el repertorio de las obras que ya tenemos clásicas y religiosas, pues ampliar con nuevos programas que quiero ponerle, un poco en la sintonía, la tendencia que te decía antes del repertorio sacro, de la música religiosa. Sí, hemos estado el año pasado, fue la primera vez que estuvo la Escolanía, y este año queremos, también vamos a tener ese apartado, ¿no?, ese aspecto solidario, y se va a colaborar con el Banco de Alimentos de allí de Cortes de la Frontera. Uh-huh. Estuve hablando el otro día con la concejala sobre cuál sería la necesidad, de dónde creía que se podría destinar ese poco de, o sea, lo que podamos aportar, ¿no? Y nada, ellos por lo visto allí lo han movido y va a ser para el Banco de Alimentos, según me han informado. Así que bueno, pues bienvenida esa ayuda, nosotros encantados de poder colaborar. Y bueno, pues un granito más de arena. Por otra parte, recordamos que el lunes 11 de enero se cierra el plazo de presentación de obras para el concurso para la elección del cartel anunciador del Carnaval de Ubrique 2023. El tema será libre de elección e interpretación por parte del autor, debiendo recoger el espíritu carnavalesco. La rotulación de la fecha del carnaval no se hará constar, ya que esta se realizará en imprenta. El jurado valorará especialmente los motivos que tengan relación directa con el carnaval propio de Ubrique. Cada concursante podrá presentar una sola obra. Los trabajos deberán ser a todo color e inéditos, no copiados ni publicados ni premiados en otros concursos y o páginas de internet con anterioridad. Los originales se presentarán sin firma, bajo lema, en sobre cerrado, y en el que se incluirán nombre y apellidos, dirección y teléfono del autor. Se establece una modalidad de participación en el concurso de 16 años en adelante. Las obras se podrán presentar en el Ayuntamiento de Ubrique en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Se otorgará un único premio de 500 euros y placa al cartel ganador, quedando el mismo en propiedad del Ayuntamiento, con todos los derechos de libre difusión y reproducción. Y en el apartado deportivo, desde hoy hasta el próximo jueves, el Pabellón Polideportivo Municipal acoge el primer torneo de Navidad 3x3 por la Igualdad, un evento deportivo organizado por el CABU y destinado a los aficionados al baloncesto en general y a la modalidad 3x3 en particular, que busca ante todo incentivar la participación femenina en los deportes de equipo. De esta manera, hoy se disputa la competición femenina, desde la categoría Baby Basket hasta la cadete, y mañana miércoles la masculina, desde Baby Basket hasta Junior, mientras que el jueves se celebrará un torneo provincial de Navidad con la participación de equipos foráneos. Los partidos se jugarán en horario de tarde, desde las 5 hasta las 9 de la noche, y las inscripciones serán gratuitas y podrán formalizarse a la hora de los encuentros. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.